Continuamos en la mañana, saben que tenemos por delante un fin de semana, además de un mes, este de septiembre, que suele ser pues el de mayor actividad e interés cultural en nuestra localidad. Eso ya es decir, porque a buen seguro que más de uno pues puede pensar, oye Rubén, ¿qué es que yo pienso que es aquel? ¿Qué es que yo pienso que es cuál? Lo cierto es que estamos siempre agradecidos de que Ubrique tenga esta actividad cultural, aunque en ocasiones se nos antoje frenético, ¿no? En temas laborales, ¿no? Y nos resulte complicado, ¿no? Pues llegar a todos esos rincones, pero sí es verdad que tenemos una actividad cultural de la que presumir en el exterior, y bueno, de buena cuenta de ello, pues gracias en parte a proyectos como la Galería de Arte Proyecto 5, valga la redundancia, tenemos es posible que podamos vivir todo esto y seamos, en cierto modo y en el buen sentido de la palabra, la envidia de muchas otras localidades. De la Galería de Arte Proyecto 5 y de todo lo que tiene previsto en este mes de septiembre, pero fundamentalmente hoy, el viernes día 1, este viernes día 1 es el día elegido para dar el pistoletazo de salida a un otoño que se presenta fulgurante, como decimos, pero que va a tener un gran inicio. ¿Con qué? Pues con un homenaje a Pedro Lobato Hoyos, por tanto podríamos decir que Ubrique rendirá este fin de semana por partida doble. Homenaje a nuestro pintor, a nuestro artista. También inaugurará la exposición de Ayuna, una pintora siberiana que reside ahora en Mallorca, y finalizaremos con un concierto de la asociación La Casa Azul, en un proyecto, en una primera toma de contacto entre La Casa Azul y Proyecto 5, que bueno, pues puede resultar interesante de cara al futuro y dar unos frutos pues quizá de mayor envergadura. De todo ello, como digo, vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con esta representante responsable de la Galería de Arte Proyecto 5, Remedios Rubiales, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Reme, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues no sé, porque he hablado esta semana con mucha gente aquí en la radio, pero no sé a quién le decía que tenemos en Ubrique una actividad, en este caso hablamos de cultura, una actividad cultural envidiable y que ya quisiera muchas ciudades grandes, más grandes que Ubrique, ¿verdad? Pues Ubrique, como siempre dije, es un pueblo de artistas. Ubrique se dedica a tener magia en las manos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso se percibe. Y bueno, ahora mismo estamos en el mes, ¿no? Que es donde más se hace notar que brillamos, ¿no? Brillamos por el arte. Y bueno, pues hay diferentes iniciativas en nuestra localidad y desde Galería de Arte Proyecto 5 queríamos aportar nuestro granito de arena, ¿no?, y seguir apostando por esa cultura y por ese arte que forman parte de nuestra sociedad y que puedan venir a visitarnos, ¿no?, gente de otras localidades, incluso gente de otros territorios de la nacionalidad española, aquí en estos días, ¿no?, aquí a nuestra localidad, Ubrique. Y bueno, pues yo creo que el fin de semana se presenta pues cargado de alegría, de nervios, de entusiasmo y por supuesto de muchas ganas de disfrutarlo y yo creo que van a ser unos días mágicos hablando en el terreno artístico-cultural. Reme, ¿cómo se montará? Vamos a ir desgranando un poco todo lo que tenéis previsto, sobre todo para hoy, que va a ser un día intenso y bonito en esa Galería de Arte Proyecto 5, pero ¿cómo se monta todo esto? ¿Cómo se... bueno, se monta con mucho trabajo, mucha llamada de teléfono, me imagino, muchos correos y demás, pero ¿cómo se idea todo esto? ¿Cómo es ese día que te levantas y dices, oye, para el 1 de septiembre, en la víspera del concurso de pintura rápida, puedo montar todo esto? Pues bueno, yo creo que todo lo que me conocéis, mis amigos, mi familia y la gente que va a mi alrededor, ¿no?, pues sabe que soy una persona inquieta y que me gusta embarcarme en diferentes proyectos que puedan aportar a mi galería y por supuesto que también puedan aportar al pueblo de Ubrique. Esto, como digo, es una iniciativa privada, ¿no?, que por cierto, el día 5 de septiembre cumplimos años de la inauguración de nuestro proyecto, ¿no?, de montar una galería en plena Sierra de Ubrique. Y bueno, pues como decía, este mes es mágico en el terreno artístico-cultural y entonces es algo que llevábamos sopesando desde hace bastante tiempo, porque siempre en el mes de septiembre me encanta hacer cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años cuando salimos un poco, ¿no? Cuando estábamos en pleno coronavirus y ya nos permitieron salir, pues hice en la puerta de la galería una actividad muy bonita, muy interesante, en el que gente particular compraba la obra de cinco o seis artistas antes de que la elaborara, ¿no? Y Sí. luego pues la realizaron allí en la puerta de nuestra galería, y la gente de Ubrique pudieron disfrutar de un día diferente de arte, donde estuvieron pasando y hablando y bueno, viendo las obras cómo iban en proceso. Después hemos tenido otras actividades, como hemos contado a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde promocionar artistas jóvenes, artistas no tan jóvenes con su trayectoria, hemos hecho vídeos, ¿no? Bueno, avalando un poco la trayectoria de artistas incluso locales, que es uno de los proyectos que tenemos ahora en nuestras manos. Todo este esfuerzo y todo este trabajo es grandísimo, por supuesto. Detrás mía pues tengo también a un equipo que me ayuda y que me aporta para poder seguir hacia adelante, pero esto es una iniciativa privada que todo parte pues de nosotros, ¿no? Desde el interior de la galería, y bueno, yo creo que eso también es lo que lo hace especial, y que nosotros seguimos luchando y trabajando por la cultura y el arte desde nuestra localidad, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que Ubrique debería de estar en el mapa, ubicado como referente artístico, porque es donde más artistas por metro cuadrado hay, y bueno, en eso es lo que estamos luchando y trabajando. Y estos días pues han sido pues intensos. Todo el mes de agosto hemos estado trabajando duramente para que este fin de semana pueda ser grande esta iniciativa, ¿no? Que donde también apostamos por artistas, pero también hay artistas que vienen a apostar por nuestra galería, como es el caso de la Casa Azul, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación. Y con ganas de seguir haciendo muchos más proyectos, porque esto es lo que nos mueve cada día para seguir. Oye, Reme, homenaje a Pedro Lobato Hoyos, lo que nos lleva a pensar o poder decir que Ubrique va a rendir homenaje doblemente a nuestro pintor, a nuestro ya fallecido, ¿no? Pedro Lobato Hoyos, duodécimo concurso de pintura rápida en su honor, y homenaje en la Galería de Arte Proyecto 5, ¿en qué va a consistir? Pues, como decía anteriormente, nosotros estamos elaborando desde Galería de Arte Proyecto 5 unos audiovisuales donde recogemos cuál ha sido la trayectoria de los artistas ubriqueños. Es verdad que las nuevas generaciones no conocen esa trayectoria, porque Ubrique celebra este concurso de pintura, porque en Ubrique hay artistas, no saben quién son los artistas, porque es verdad, algunos no han sido coetáneos en el tiempo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Mateu, o hablamos de otros artistas que han estado en épocas pasadas, ¿no? Y entonces lo que estamos intentando, que con los artistas que están aquí y otros que no, pues intentar eso, ubicar esa trayectoria en el tiempo para que la gente vaya conociendo. Pues, por ejemplo, Agüera, hicimos un vídeo con Agüera, hemos hecho también con Juan Pedro Virué, lo hemos hecho con Joaquín Domínguez y con otros muchos artistas. Y en este caso creíamos especial el poder dar a conocer la imagen de Pedro Lobato Hoyos, y cómo no, siendo en el día previo al concurso de pintura que lleva su nombre, ¿no? Entonces creíamos que hoy, el día 1 de septiembre, era un día propio para poder enaltecer, ¿no?, su imagen, y que la gente jóvenes y no tan jóvenes pues pudiéramos recordarlo, ¿no? Yo creo que recordar siempre la trayectoria de un artista, y sobre todo cuando tiene un legado tan importante y una trayectoria como la que tiene él, yo creo que es algo bonito el poder recordarlo, el poder hablar de él, y el que también lo conozcan las generaciones actuales. Entonces ese ha sido un poco nuestro trabajo. Entonces yo me puse en contacto con su familia, y bueno, tengo que agradecer a su hija, a Belén, que siempre ha estado dispuesta a colaborar con este proyecto, ¿no? Que lo hacemos desde el corazón y sobre todo es un proyecto que nosotros queremos apostar por una persona, ¿no? que creo que ha sido muy relevante dentro de la cultura ubriqueña y que queríamos contar con ella y queríamos hablar de ella. Y bueno, yo creo que el resultado de ese vídeo donde han colaborado hablando de la imagen de Pedro Lobato Hoyo ha sido, por ejemplo, Joaquín Domínguez, que ha sido amigo de él, que ha trabajado con él en el terreno pictórico, o Mancilla, que igualmente, ¿no? Hemos intentado de coger a diferentes artistas, ¿no? que han participado con él en concursos o han estado en el terreno artístico, incluso personal, y nos han hablado de él. Yo creo que es un proyecto, ya te digo, hecho desde el corazón, intentando de hacerlo bonito, que quede sutil y que lo puedan disfrutar todas las personas que vayan a verlo esta noche y lo podamos recordar. Y por supuesto darle la gracia también a toda la familia, ¿no? por haber hecho posible el que nosotros podamos recordar esa imagen hoy en nuestra galería. También de decir que vamos a tener en la antesala de la galería una muestra pictórica de nuestro pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, ¿no? Y también desde aquí pues me gustaría invitar, ¿no? a todos los oyentes a que puedan venir a nuestra galería esta noche a disfrutar de Antonio Rodríguez Agüera, de Ayuna, que va a tener expuesta en nuestra galería su exposición, por supuesto de este gran homenaje o de este el reconocimiento o de este recuerdo, ¿no? que queremos hacer de Pedro Lobato Hoyo. Y bueno, pues a continuación vamos a tener a nuestros amigos de la Casa Azul tocando diferentes, bueno, pues viene guitarrista, vienen otros de otras disciplinas artísticas. Yo creo que va a estar muy interesante y que, como digo, nosotros siempre trabajamos por y para el arte y lo que intentamos es que Ubrique esté ubicado en ese punto que decía, en ese punto de la geografía española y que digan Ubrique es arte, a Ubrique hay que ir. Reme, todo esto va a empezar a partir de las 9, ¿no? En la Galería de Arte, en Los Callejones. Pues sí, va a ser en nuestra sede, en nuestra Galería de Arte, en Los Callejones número 23. Y bueno, pues desde aquí, como decía, os espero a todos los que nos estéis oyendo esta noche, que estamos muy ilusionados, que es un proyecto, como decía, que estamos trabajando desde hace meses y que el último mes ha sido, pues, que no hemos dejado la piel a tira, ¿no? Para que esta noche todo salga bien y que Dios quiera que también el tiempo nos acompañe. Es verdad que necesitamos mucho el que llueva, pero yo creo que por 3 días más no va a pasar nada. Y bueno, pues yo creo que el fin de semana va a estar pues pletórico, aunque tengamos estas nubecillas que se ven en el día de hoy, yo creo que va a ser un buen fin de semana donde vamos a disfrutar de arte y de cultura y por supuesto también del concurso de pintura al aire libre que estamos todos deseando vivir, porque al final el arte es compartir, el arte es transmitir, el arte es vivirlo con otros compañeros. Y yo creo que eso es lo que se vive en estos días, en este fin de semana tan intenso. Llámese música, llámese pintura, lo que sea, cualquier disciplina artística, yo creo que este fin de semana se va a poder disfrutar y deleitar, porque igual que mi proyecto que tenemos y que inauguramos esta noche, sé que hay otros muchos en el terreno cultural y artístico que queremos todos que acudan, ¿no? Todo el mundo y que por supuesto queremos que salgan bien y que Ubrique pues pueda tener esa variedad de que al que le guste el teatro vaya al teatro y al que le guste la música vaya a la música y al que le guste el arte y la pintura pues que venga con nosotros a Galería de Arte Proyecto 5. Una variedad digna de una ciudad. Reme, esa proyección audiovisual, como bien dice, ¿no? Con tanta coincidencia, ¿no? Con tantos eventos, quien no pudiera ir y quisiera ver esa proyección, ese audiovisual, ¿va a estar disponible? ¿Tenéis pensado tenerlo disponible en algún de algún modo? Va a estar disponible todo el día de mañana porque va a estar abierta la galería en horario de mañana y lo vamos a tener expuesto allí en un audiovisual y luego pues a partir de la semana que viene lo tendremos disponible en YouTube, en nuestro YouTube de la de la galería para que todo aquel que no ha podido asistir en el día de hoy, pues como decimos, hay muchísimos eventos y es algo normal, pues que también lo puedan disfrutar y lo puedan deleitar, porque es que el arte es del mundo, entonces claro. Hay que hacerlo llegar al mundo. Pues muy pendiente también entonces a partir de la semana que viene ese Facebook de la Galería de Arte Proyecto 5 con ese vídeo en homenaje a Pedro Lobato Hoyos para conocer más nuestra cultura, para hacer, conocer más a nuestros referentes de la cultura, de la pintura en este caso. Reme, has hablado de la Casa Azul. Yo lo primero que te quiero preguntar antes de que nos cuente un poco en qué va a consistir esa colaboración, que me decía fuera de micrófono que bueno, no descartas que vaya a más y que solo sea una primera toma de contacto. ¿Qué es la asociación La Casa Azul? Pues como su propio nombre indica, es una asociación sin ánimo de lucro y bueno, pues se dedican a promocionar artistas jóvenes, los diferentes terrenos artísticos, desde la música, el teatro, la pintura, la escultura. De hecho, nuestra relación viene desde FADAC, desde que celebramos la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Ellos tuvieron un stand que la verdad fue muy llamativo, pues puesto que llevaban a una cantidad de artistas impresionante. Casi todos los días tenían una actuación en nuestra en nuestro escenario, desde guitarrista a cantante. O sea, es que es espectacular, os lo digo que es espectacular. Todos los ubriqueños que asistieron en esos días a la Feria Andaluza de Arte y Cultura pudo comprobar que fue un espectáculo que llamó muchísimo la atención y que empezamos a tener ese contacto desde ahí, la Galería de Arte con la Casa Azul, y es un contacto que hemos que ha seguido en el tiempo, ¿no?, durante todos estos meses. Entonces creíamos oportuno seguir apostando por ello, igual que ellos apostan por nosotros, y que tenemos que tener esa conexión, ¿no?, entre entidades y entidades para poder seguir promocionando al arte y a los artistas. Y bueno, pues en esta ocasión, aunque es algo más pequeño, no es FADAC, pero sí en nuestra galería, y queríamos empezar este fin de semana contando pues con guitarristas que trae la Casa Azul. Y por supuesto, esto al final se ha convertido como en una residencia artística de 3 días, donde vienen 10 artistas de diferentes disciplinas. Unos vienen a tocar esta noche en nuestra galería, mañana van a participar algunos de ellos en el concurso de pintura al aire libre, y bueno, otros vienen con el montaje de todo lo que es el sonido, etcétera, que va a haber esta noche. Y yo creo que estas conexiones al final es lo que hace también atractivo. Y toda la publicidad que se le ha hecho desde esa entidad, ¿no? Hemos salido desde Europa Press a todas las de Córdoba, ¿no? El Diario de Córdoba, Radio de Córdoba, etcétera, ¿no? Toda la publicidad que han ido dando ellos de que Ubrique este fin de semana se engalana de arte y cultura, ¿no? O sea que todo esto también es promocionar a nuestra localidad, claro. Es apostar por artistas locales y, por supuesto, es apostar también por esos jóvenes que vienen desde Córdoba a nuestra localidad y que queremos darle lo mejor de nosotros para que estos proyectos puedan seguir avanzando y que podamos seguir haciendo cosas interesantes. Y el boca a boca, ¿no, Reme? Porque cuando estos jóvenes que vienen a participar mañana en el concurso de pintura rápida vivan esa experiencia del día de mañana, cuando vuelvan a Córdoba, cuando estén en otros eventos culturales y demás, pues van seguro que van a dar una buena publicidad de lo que es, en este caso, Ubrique, el concurso de pintura rápida y toda la actividad que hay aquí. Pues totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, esa era nuestra pretensión, ¿no?, de que se lleven una buena imagen de nuestra localidad, de todo lo que se hace aquí. De hecho, pues también me gustaría que visitaran un poco nuestra cultura, ¿no?, desde los museos que tenemos, y explicarle un poco, ¿no?, cuál es nuestra cultura. Y bueno, yo creo que desde aquí podremos seguir trabajando cosas nuevas y, por supuesto, yo creo que en el futuro pues podemos seguir haciendo cosas. De hecho, ya ellos conocían, porque participaron en la feria a Movex, conocían también la marca Varada, porque estuvieron también allí exponiendo y dando conferencias. Bueno, ya desde antes de venir ya ellos conocían un poco, bueno, qué es nuestra localidad y cómo funciona, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando lo vivan desde dentro, cuando estén aquí, se van a dar cuenta que Ubrique es un pueblo mágico. Que lo que se habían imaginado se queda corto. Tres en uno tienes previsto para hoy, tenéis previsto para hoy en la Galería de Arte Proyecto 5, porque vais a inaugurar una exposición que nos va a acompañar durante todo el mes de septiembre. Corrígeme si me equivoco, Reme. Es la exposición de una artista rusa, me decías que estaba afincada en Mallorca, que no va a poder estar por motivo de viaje precisamente en el día de hoy, pero sí su obra. Cuéntanos un poco qué vamos a poder ver, tanto hoy, desde hoy y durante todo este noveno mes del año. Obra de Ayuna, me voy a arriesgar con el apellido, Kanatkalieva. Pues Ayuna es una artista que conocí hace algunos años en una feria de arte en Madrid, donde estábamos exponiendo con nuestra galería. Y bueno, pues creímos que era interesante su propuesta. Y en el mes de septiembre vamos a tener desde el día 1 hasta el 30 la obra expuesta de esta artista, ¿no? Como digo, es una obra muy interesante, puesto que trabaja con materiales como el pan de oro, entre otras técnicas, y la verdad que es muy llamativo, muy efectista, y yo creo que es algo diferente a todo lo que vamos haciendo, ¿no?, a lo largo de todo el año, porque uno de nuestros objetivos a nivel exposición pues es ir trayendo a gente que trabaje con diferentes técnicas, de diferentes disciplinas, intentando, ¿no?, que no sea todo igual, ¿no?, que aporte ideas nuevas, que abra nuestra mente a otros territorios, y yo creo que Ayuna cumple todas esas expectativas. Y bueno, pues yo creo que todos los que asistan esta tarde noche a estos tres eventos pues podrán disfrutar de la obra de Ayuna. Y bueno, pues como decía, estará expuesto hasta el día 30. Pueden visitar la obra en horario de mañana o de tarde. Y bueno, pues decir también que nuestra galería está abierta a todos los ubriqueños para que puedan venir a visitarla, porque como hemos dicho, esto conlleva un gran esfuerzo, trabajo y dedicación. Y me encantaría pues que todos los ubriqueños pudieran conocer este proyecto que ya cumple años esta semana que viene, y que podamos seguir avanzando y trabajando y que esto pueda perdurar en el tiempo. Por ahí quería terminar, Reme, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, 4 años, ¿no? Nacía en 2019, ¿puede ser? Sí, el 5 de septiembre del 2019 inauguramos. Pandemia mediante, o sea que ya lo peor esperemos que haya pasado, ¿no?, y que ya no volvamos a esos tiempos atrás. No sé si tenéis algo previsto para el aniversario o al menos ya para el año que viene, ese quinto aniversario de la Galería Proyecto 5, sí que habrá algo especial, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra galería siempre es especial porque siempre estamos haciendo diferentes proyectos y nos embarcamos en cosas que hay veces que son muy complejas, ¿no? Entonces, no sé si el año que viene haremos algo todavía más especial, ¿no? Pero lo que sí hacemos especial es que todos los días del año nos dejamos la piel a tiras para que esto siga funcionando, todos los días ahí razonando, investigando y mirando a ver qué podemos hacer nuevo, qué podemos aportar, y yo creo que esto es como el amor, ¿no? Que no es un solo día. Hay que regarlo todos los días, trabajándolo, ¿no?, durante todo el año. Sí, hay que regarlo, si no la planta se seca. Exacto. Remedio Rubiales, que vaya bien esta jornada especial para la Galería de Arte Proyecto 5, que se trasladará también mañana sábado. Tenéis un buen fin de semana por delante, un duro fin de semana también, pero bueno, sarna con gusto no pican, seguro que lo disfrutáis también. Y nada, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Igualmente, un abrazo.